Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. ¿Qué hacemos? ¿Retomamos el ejemplo? Sí, sí. ¿La comparación? Sí, la comparación era que me parece que Luder en 1976, cuando no rechaza la posibilidad de reemplazar a Isabelita al frente del Poder Ejecutivo Nacional... Cometió un error político por no ver imperdonable. Está bien. Para mí, político. Yo tengo enorme reparo con esto que acabas de decir. Puedo no estar de acuerdo. Por supuesto. Digo, pues entiendo y creo que en algún sentido es así. Tengo la sospecha también que esto del bosque y el árbol terminás aceptando una propuesta de los militares. Digo, con el resultado opuesto, uno puede decir, si hubiera agarrado, a lo mejor no morían 30.000 personas, ¿sí? Y con el resultado opuesto, uno puede decir también, hubiera pactado con estos, con Frankenstein, ¿no? Que por ahí dentro de 6 meses o dentro de 1 año le decía, no, bueno, pero me tenés que entregar a tu mamá, o me tenés que entregar a tu hijo, o qué cosa más iban a pedir después. Puede ser que es más fácil opinar con el diario del lunes, está bien. No, digo, en ese sentido... Que la comparto. Para los dos casos, si uno quiere criticarlo o avalarlo. Por eso yo lo estoy diciendo antes de que ocurra. No, por eso. Yo creo que el error de Stolbizer... Sí. Yo lo estoy diciendo antes. Que lo estás comparando, aclaremos, por las dudas, que lo estás haciendo una comparación arbitrarísima, porque no se compara. No. Lo que estoy diciendo es que hay determinado momento... Ciertos políticos tienen que tomar decisiones que excedan su propio interés. Y es dolorosísimo, pero lo deben hacer. Para eso son dirigentes políticos. A ver, vamos a ver un ejemplo muy claro. Déjame que te saque del país, te saque del momento histórico y te lleve a Estados Unidos, año 2000, ayúdame, dale. Creo que 4, cuando el alcalde de Nueva York, Giuliani, con un altísimo nivel de reconocimiento, ¿no? de apoyo, más puntualmente por su participación en la forma en que manejó la crisis de las Torres Gemelas, decide no ser candidato a presidente de la nación cuando tenía todo servido, porque consideró que no estaban dadas las condiciones, que no tenía la capacidad. El problema de salud, en medio. Decide, no puedo ser presidente de la nación. De los Estados Unidos. Decime vos si hay alguien hoy en la Argentina que, teniendo una intencionalidad de voto del 50%, va a decir, no, che, conmigo no cuenten. No hay esa mirada estadística. Sí, también hay una mirada... De estadista, ¿no? Sí, entendí. Nadie puede objetar, decir nada de lo que decís, porque me parece que... mayormente la política nacional desde hace bastantes años no muestra, y a lo mejor estamos siendo injustos con alguien y habría que hacer memoria, pero no muestra demasiados casos de gente que se haya sacrificado o dado un paso al costado, etcétera. También está la mirada nuestra, digo, no tuya y mía, sino de la sociedad sobre esto. Me contaban el otro día, me parece una atinada la anécdota de un... No voy a exagerar con las precisiones, no voy a dar precisiones, pero de un exdiputado, ¿no? Un exdiputado ya de hace unos años, irreprochablemente honesto, conocido, no es que él dice qué. No, honesto, completamente honesto. Que toma un taxi y está para ir al Congreso, ¿no? Entonces dice, voy hasta el Congreso, qué sé yo, subo un taxi. Y el taxista, como pasa muchas veces, se pone a despotricar y a decir todas esas diatribas de que ahí que la cueva de los ladrones, que todos afanan y qué sé yo, y todo lo demás, y todo lo otro. Este hombre se identifica y le dice, no, mire, no están así, empieza a hablar, y en un momento dice, no, bueno, yo, tal y tal, qué sé yo, le puedo asegurar que, no, pero ¿cómo me va a decir? Que qué sé yo, que no, mire, ¿no? Insiste en el diálogo del taxista, y voy a abreviar un poco la charla, porque esto duró unos minutos que duraba el viaje, y de pronto el taxista le dice, bueno, la verdad, haber estado ahí, no haberse quedado con nada, hay que ser boludo. O sea, el mismo taxista que estaba condenando a los que robaban teóricamente en el Congreso, estaba condenando después a otro que tenía enfrente porque no lo había hecho. Porque, ¿no? Que esto habla un poco también de la doble moral nacional o clase media urbana o como se le quiera llamar, ¿no? Yo hablaría de metropolitana, la moral metropolitana. Por eso digo clase media urbana en el sentido que esto supongo yo se debe replicar bastante en las grandes capitales del interior, en las ciudades importantes. Yo sería, disculpame, te corrija ahí. Sí. Yo creo que no es cuestión de la clase media. Yo creo que es transversal. Yo creo que es Argentina. Yo creo que es Argentina. Ni siquiera creo que sea de las ciudades solamente. Bueno. Creo que es nacional. Creo que esta mirada candorosa sobre la bondad y la inmaculada gente de tierra adentro son también argentinos y más o menos estamos cruzados por los mismos principios y forma de conducirnos y ver la vida. Esto es lo que yo más o menos creo. Sí, pasa que es para otro programa. Que hay de los unos y los otros en todo. Pero quiero decir en este sentido que también después hay que ver si esa sociedad, y a cuento de eso fue la anécdota, si esa sociedad que reclama gestos de grandeza y todo lo demás, no termina viéndolo después como una debilidad y como si ese dirigente político no piensa que, bueno, con este renunciamiento estoy decretando el final de mi carrera política, porque después nadie me va a ver como alguien con chance de pelear por algo. Sí, puede ser. A ver, pero recordemos un poquito. Argentina tuvo un presidente que se fue con un golpe de Estado y se tuvo que tomar un taxi. Sí. Que fue Arturo Umberto Illia. Sí, hace 50 años, ¿no? Medio siglo. Está bien. No, está bien. Digo que también la realidad era otra, ¿no? Bueno, sí, pero digamos. Más de 50 años. Sí, fue en 1966. ¿No? Un poquito antes, ¿no? 66. Cuando lo derroca Onganía, sí. Sí, son 50. Digo. Me parece que si el político no está dispuesto, si el dirigente no está dispuesto en determinado momento dar un paso al costado, no es útil. Por eso, en este escenario proceso electoral que vivimos durante el 2015, hay un personaje muy interesante que creo que se va a ir muy bien del poder. Mejor de lo que cualquiera hubiera supuesto. Ya sé a quién vas a hablar. A ver. FR. FR no. No, entonces no es, dale. FR no. Sí. No, pensé que ibas a hablar de Cide Randazzo. No, yo voy a hablar de José Manuel de la Sota. Ajá. Porque todo el mundo apostaba a que una vez derrotado por Massa, como estaba cantado que iba a ser derrotado por Massa en las internas, de la Sota iba a terminar cerrando con Scioli. Ajá. ¿No? Para entregar a la provincia de Córdoba ese 5 o 6 puntos que sacó. Que le sumó, sí, sí. ¿No? Y no fue así. Se quedó dentro de la estructura de una. Ajá. ¿No? Sí, sí. Bancó. Es decir, esto de que el que. Bancó la chance de ser tercero. El que pierde acompaña, el que gana lidera. Bueno, y lo bancó. Ajá. Y lo bancó. Cosa que todo el mundo apostaba por otro lado. Sí, claro. Sí. ¿No? Sí. Es más, creo que uno de los grandes situaciones por las cuales se evitó la polarización, Massa evitó la polarización, fue que es por la pertenencia porque de la Sota se quedó con Massa. Y con respecto a Florencio Randazzo, que me parece muy interesante que lo hayas incorporado a la charla, es el que desestructura la ingeniería política de Cristina cuando le rechaza la candidatura a gobernador. Si él hubiera sido candidato a gobernador, hoy ya no estaríamos hablando del 40%, estaríamos el tema estaría cerrado, ¿no es cierto? Porque además el si bien diríamos que no podemos, bueno, después vamos a hablar de las encuestas, sí, porque al final íbamos a hablar de las encuestas en cuanto a números y no lo hablamos. Quiero decir, también es cierto, a diferencia de lo de la Sota, en cuanto a Randazzo, que si le hubieran dado el guiño, Randazzo hubiera sido candidato por el Frente para la Victoria. Hubiera ido a una interna con Scioli. Digo, no es que Randazzo se bajó de ningún lado, sino que lo bajaron. Lo bajaron. Digo, en el sentido de que Randazzo sigue integrando este espacio del Frente para la Victoria, sí, y destacadamente. Pero si hubiera sido candidato a gobernador. Ah, no, sí, de Buenos Aires, sí, no, no, sí, entendí eso, no, no, la aclaración iba por otro lado, digo, porque, claro, porque no es un paso al costado que da él, sino que, digamos, lo empujaron hacia el costado, ¿no? Sí, pero y después él... Después él se rechazó, sí, sí, la... Igual yo, hay algunas cosas que no me olvido. Y lo bien que haces. Es decir, Randazzo, durante muchos meses, también bardeó a la oposición. Totalmente. Y la ninguneó permanentemente, como lo hizo Alberto Fernández también, que ahora es el principal demócrata, y durante muchos meses bardeó a la oposición, ¿no? Y la ninguneó. Sí, porque sí, también acá se instauró la cultura del ninguneo, de la prepotencia, sí, de, ¿no? De... Y además que ser un ex te blanquea, ¿no? Si vos dejás de pertenecer, borrás el pasado. Sí, sí, y no, no, muchacho. No, no, no, ¿no? No. Bien, en el próximo bloque, sí, sí o sí hablamos de números y todo eso.